Politicón, diatribeca y logos políticos. Politicón Comuna 6, entrevistas y comentarios políticos. Kateben pes eispeideia metaglauconos duaristos. Proseusómenos, teteteo, taihamaten eorten bulómenos. Teasastaitina, proton poiesusin, jateniun protonagontes. Kalemen hun, moi kai, genton epijorion, pompe edoxen einai. Jumentoi, getoi, efaineto, prepein, gen oitraques etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Buenas noches, bienvenidos a Politicón Comuna 6. Hoy jueves 11 de septiembre, estamos aquí en Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, arrancando. ¿Cómo estás, Abel? Muy bien, Sofía. ¿Vos qué tal? Todo bien. ¿En todo estamos nosotros? ¿En todo estamos nosotros, sí? Sí, ¿seguro? En esta gran ciudad estamos en todos lados. Es como el espíritu de todos los porteños que anda por todos lados todo el tiempo. Sobre todo en los grandes carteles amarillos que inundan siempre la ciudad, ¿no? Sí. Politicón, un programa producido por Rodolfo Dinger, Joaquín Rodríguez Freire, Sofía Negri, quien les habla, Abel Ali. En la operación técnica nos acompaña Nacho Nesprías. Si quieren comunicarse con nosotros pueden enviarnos un mail a politicóncomuna6@gmail.com y si quieren escuchar todos nuestros anteriores programas pueden hacerlo encontrándolos para escucharlos y con sus índices en www.politicóncomuna6.com.ar. Nuestro recorrido de hoy, amigos, va a ser... Primero vamos a entrevistar a Ariel Angrisano, comunero por el Frente para la Victoria de aquí de la Comuna 6. Vamos luego a estar escuchando unas entrevistas que realizamos a Franco Costa, integrante del Centro de Estudiantes del Instituto Militar Damaso Centeno. Así de simple, Instituto Militar con Centro de Estudiantes. Bueno, siempre pasan cosas nuevas, ¿no? Y vamos a también conversar con el arquitecto Rodolfo Fernández, miembro de SOS Caballito, sobre una serie de picardías de esas clásicas que está llevando adelante la gestión PRO en la ciudad para barrer con bastante patrimonio arquitectónico que tenemos en la ciudad. Casas que son muy viejas, que ya no sirven para nada, pero que justo son lotes muy interesantes para hacer lindas torres. Para variar, ¿no? Para variar. Cuántropos fusei politicon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Arrancamos con todo en nuestra entrevista de hoy. Ariel Angrisano, muy bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, Ariel, licenciado en Mercado de Capitales. Miembro de los equipos técnicos de la agrupación blanca de UPCN. Exactamente. Y comunero desde hace ya 2 años y pico. 2 años, casi 3, digamos. Sí. Miembro de la Junta Comunal, una Junta Comunal que tiene toda la fuerza. Distribuida por ahí en sentidos opuestos a veces, claro, pero tiene como cierta fuerza. Bueno, mira, queríamos arrancar con vos con algo que fue publicado en varios medios el domingo 31 de agosto, hace poquito. Una declaración firmada por muchísimos firmantes, entre ellos Ariel Angrisano y Ondina Fraga, ambos comuneros del Frente para la Victoria de aquí de Caballito. Título: con políticas de vivienda no hay tomas ni desalojos. Te queremos preguntar, contanos un poco cómo surgió esta solicitada que ustedes estuvieron publicando en los diarios. Mira, esa solicitada salió, la declaración está efectuada en el marco del desalojo de la villa del barrio Papa Francisco, que salió en todos los medios. En la ciudad hay 200.000 personas que viven en villas. y entendemos que la solución no es el desalojo, sino la urbanización de las villas. Además, en el caso de la villa esta que te menciono, hay una ley, 1770, que es del 2005, que obliga al gobierno de la ciudad a urbanizar esa villa. Y desde el 2005 ya van 9 años que está incumplida esa ley. Y creíamos que lo mejor era, bueno, sentar nuestra posición en cuanto a la falta de políticas públicas relativas a la vivienda que tiene la ciudad, con una solicitada que creo que está bastante clara, pero es bueno también mencionarla acá en el programa. Tenemos 700.000 personas que viven con déficit habitacional en la ciudad más rica del país, con una deuda en dólares que se va acrecentando cada vez más, y no encontramos solución para las viviendas. De las 700.000 personas, hay algunas que viven, bueno, 200.000 viven en villas, pero hay otras que viven en hoteles que son muy precarios, de muy baja calidad, o en pensiones. Y hay otros miles de personas también que viven y no pueden conseguir una vivienda digna a través de un crédito hipotecario acorde a la situación de que estamos viviendo y que se pueda financiar para las familias. O sea, no hay crédito hipotecario que puedas comprar algo, porque si vas a un banco, el Banco Ciudad, lo que te da es o te da muy poca plata y no puedes comprar nada, o no te da, porque el sueldo no te da. Ahora, no obstante eso, disculpa, te interrumpo, pero yo andando por el subte he visto carteles gigantescos de una familia que con un título que dice algo así como: qué bueno, podés acceder a tu primera vivienda, ¿no? En todo estás vos, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fondito amarillo, sí. Una familia sí, sonriendo sí, hacia la cámara. Carteles muy lindos, sí. Son carteles muy lindos, ¿no? Sí, pero que no reflejan la realidad. La verdad es esa, no refleja la realidad, y tampoco hay políticas de construcción de viviendas sociales donde después te puedan financiar, dárselas a familias necesitadas y financiarlas. O sea, eso tampoco. Y después tenemos el otro problema, que son los alquileres, que las inmobiliarias cada vez se abusan más y piden más cosas para que los inquilinos que puedan alquilar. Están pidiendo hasta 2 garantías en capital, algo que si no tenés una casa es muy difícil tener 2 garantías de conocidos, digamos, ¿no? Entonces, se da como un marco de cosas que todas apuntan a que falta la política de vivienda en la ciudad. Y plata hay, o sea que no es un problema de plata. La paradoja es también que la ciudad tiene entre el 20 y el 25% de viviendas desocupadas, de acuerdo al último censo, ¿no? Sí, el otro día estaba leyendo justamente eso. Leía que la población de la ciudad de Buenos Aires es la misma que en 1947. Pero hay viviendas vacías, una de cada 5 hay en la ciudad. Una de cada 5 hay viviendas vacías. O sea, se incrementó la cantidad de viviendas, pero ahí se incrementó también la cantidad de viviendas ociosas, o sea que no vive nadie. Claro, viviendas destinadas al ahorro. No, digo, o sea, la misma cantidad de gente, más cantidad de viviendas, pero más cantidad de gente viviendo en condiciones muy precarias. Entonces, eso claramente lo que se deja ver es que hay una gestión que no está siendo adecuada, ¿no? Sí, porque la gestión claramente es especulativa del mercado inmobiliario, que se construyen casas, edificios de 1 y 2 ambientes que son para inversión, ahorro e inversión, y no se utilizan para lo que se tendría que utilizar, que es solucionar los problemas habitacionales de la ciudad. ¿Ese tema es tratado, por ejemplo, en las reuniones de Junta Comunal? ¿Alguna vez se ha tocado? No, creo que no se trató en reunión de junta. Lo que sí estamos tratando es con el bloque de comuneros, y en la legislatura hay algún proyecto de ley que regula los alquileres. Hay un proyecto de ley, sí, presentado por un par de legisladores. Exactamente, y nosotros queremos tomar desde los comuneros del Frente para la Victoria para también trabajar, porque nos parece que es un tema fundamental en la ciudad. Claro, es un tema por ahí que ocupa a una parte menor, porque la mayoría de quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires son propietarios, ¿no? Sí. Es un grupo minoritario, pero en general es un grupo minoritario que está muy vinculado a la producción de la ciudad, ¿no? Sí, porque son trabajadores. Trabajadores, sí. No, en general rentistas, ¿no? No suponemos que los rentistas alquilan en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? No, creo que no. Uh-huh. Sí, la verdad es un tema bastante complejo y que la ciudad no da respuestas. Ahora, en la ciudad no, la gestión no da respuestas. ¿Esto será cuestión de que no... ¿Será por algo que por ahí el gobierno nacional está haciendo mal? Como, por ejemplo, que no está pagando los fondos buitres. ¿Cómo ves vos eso? Esto viene a colación del comentario de Macri, ¿no? Sí, tal cual. Ese comentario que él decía que... Macri últimamente nos tiene acostumbrados a hacer unas declaraciones un tanto llamativas, por decirlo de alguna forma. Esta no tanto. Lo más llamativo de esta situación es que después salió Grindetti, el ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, a decir exactamente lo contrario, que a los buitres no había que pagarle lo que ellos querían. El tema con los fondos buitres, creo que lo explicó muy bien Kicillof. El 93% de la deuda que tenía Argentina entró en un canje de deuda. De los tenedores de bonos, del 100%, el 93% entró al canje de deuda. Cuando se hicieron los dos canjes, 2005-2010, hubo una cláusula, se llama la famosa cláusula Rufo, que decía que si en un futuro bonistas que no habían entrado al canje recibían una mejor oferta que las que habían recibido ellos, ellos tenían la posibilidad de hacer el juicio a la Argentina y cobrar exactamente lo mismo que cobraron ahora. Bueno, ahora los fondos buitres vienen y compraron los bonos que tienen en su poder, lo compraron, por decirte algún número, no sé bien a cuánto lo compraron, pero ponele que del 100% lo habían comprado al 5% del valor y ahora quieren cobrar el 100%. Lo que Argentina dice, no, pará, no puede cobrar el 100%. Hay 93% de los que tenían bonos entraron al canje y ustedes, que son una parte minoritaria, que ni siquiera es el 7% restante, es menos del 7%, quieren cobrar el 100%. Y bueno, la Argentina se implantó y dijo que no se podía, que no correspondía, y además, de última, no es un tema monetario. O sea, para el gobierno igual sería muy fácil decir, bueno, lo pago lo que hay que pagar, después que se arregle el que sigue. El que sigue, el que viene atrás. Pero además no es un tema monetario, porque la deuda creo que eran 1.600 millones o algo por el estilo, que de última si hay que pagarla, se paga. El tema es el disparo de la cláusula Rufo, que esos 1.600 millones se van a convertir en un número incalculable que no, la Argentina no dispone de tanto dinero. Entonces me parece que es lo tira así sin pensar, o una medida de marketing para su campaña presidencial, que lo único que está haciendo son comentarios que la gente quiere escuchar. Alguna gente, ¿no? Alguna supongo. Gente, sí. Estamos, amigos, hoy conversando con Ariel Angrisano, miembro de la Junta Comunal de aquí de Caballito por el Frente para la Victoria. Thank you. el agua. Si algo se ve, calmaré tu histeria y con los dientes rasgaré tus medias. Escuchábamos Signos de Soda Stereo. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos adelante con nuestra entrevista de hoy a Ariel Angrisano, comunero de aquí de la Comuna 6. Ariel ha traído un informe que son varias páginas. Contanos, ¿de qué se trata eso? Es un informe que estuvimos haciendo con la comunera Ondina Fraga sobre el presupuesto de la Comuna 6. ¿Mucha plata tenemos? Aparentemente sí, tenemos mucha plata. Pensábamos que no teníamos nada, pasamos a tener mucho dinero. Ajá. ¿Y ustedes decidieron en qué se gastaba y todo? No. No, a tanto no llegamos todavía. No, pero por lo menos ya tenemos dinero. Ya sabemos lo que es, la cantidad que es. No, mira, nos pasaron de la auditoría una planilla Excel con lo que es el presupuesto de la Comuna 6. En teoría de la Comuna 6, porque en realidad figura bajo la jurisdicción 90, que es la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, que es la que maneja Eduardo Machiavelli. Pero dentro de la Secretaría tiene varios programas, que son uno por comuna, o varios por comuna en algunos casos. Y bueno, empezamos a mirar, la verdad que era un choclo, era una planilla, iba desde la columna A hasta la AK, o sea que pasó por todas las letras y siguió. Y después para abajo iba del 1 al 640, o sea que teníamos una cantidad de información. Ahora, qué suerte que vos tenés una formación vinculada a la economía, sí. ¿No? Porque yo veo esa planilla y me muero del susto, claro, ya de solo verla. No, yo también. No, pensé que, digamos, para vos era más, a ver, pusiste el pecho, por lo menos. Pusimos el pecho y empezamos a simplificar, empezamos a ver las columnas que nos interesaban y empezar a reducir para poder hacer un informe que se pueda presentar en el Consejo Consultivo sobre el presupuesto y que sea más o menos entendible por todos. Llegamos a la conclusión de que la comuna tiene, según el SIGAF, que es el sistema de gestión que utiliza Hacienda, tiene 29.917.774 pesos. Wow. Vos, un número. Un número, sí. ¿Todas las comunas tienen más o menos ese, se sabe? Mira, en la auditoría nos pasaron a todos. Pero yo te digo que abrí la de la comuna 6. Claro, y cada una debe llevar su tiempo. No, porque me imagino que si son 15 comunas y cada comuna tiene algún presupuesto parecido. Y ahí me quedé y calculo que sí, que deben tener todas. Sí, más o menos, ¿no? Presupuestos parecidos. Es un dinero interesante. Sí, no, habría que ver en todo caso. El presupuesto total, ¿no? Porque esto es anual y esto es el cierre del año pasado. Esto es anual de este año. Ah, esto es los 29, esto es lo proyectado para este año, lo ejecutado. Este, lo que se está ejecutando este año. Este año. Es decir, sí. Eso fue lo asignado, 29 millones. En realidad, se está la legislatura vota 23.917.729. Ajá. Que después se registra un incremento. Que uh-huh. Eso a veces se puede dar porque se agregan, se van agregando cosas. O sea que lo que proyectó la legislatura o aprobó fueron 23 y después hubo agregados y se proyecta en la comuna gastar 29 millones. ¿Y en qué cosas? Lo curioso de lo agregado es que son 3 millones en veredas y obras en el espacio público, 500.000 pesos en el rubro de contratación de servicio especializado, comercial o financiero y 2.376.000 en rubros de locación de servicios, que son los famosos contratos. ¿Tenemos? O sea que la comuna tiene 2.376.000 pesos de contrato. Ajá. Y los comunes del Frente para la Victoria tienen 0 personas contratadas. Y perdón, pero entonces, pero ¿esto incluye la UAC o no? Contratos de la UAC, aparte lo de la UAC. Esto es Comuna 6. Solamente Comuna 6, o sea, esto son contratos que designa el presidente de la Junta Comunal. Exactamente. Ajá. Calcula, si hacemos un cálculo rápido de 2 sí, millones. Sí, eso. ¿Cuántas personas es? 2 millones. De 2 millones ¿Cuántas personas es por año? Por mes, si lo hacemos por 12, 2 millones 400 serán 200 mil pesos por mes. Ajá. Para contratos. Para depende contratos. ¿Cuánto le paga cada contrato? Es la cantidad de gente que puede tener. ¿Cuánto dijiste? 200 mil. 200 mil pesos. Bueno, pero pongamos un muy lindo sueldo de 10 mil pesos, son si 20 personas. 200 mil. ¿Es así o no? Si haces 200 mil dividido 7, que somos 7 comuneros. Sí. No sé cuánto te da, vos que sos buena en las cuentas. No, no traje la calculadora. No, no, no, no, no, 30.000 pesos, ¿verdad? Porque 3 por 7, 21. Sí. Ponele 30.000 pesos. 30.000 pesos para cada comunero son, bueno, ahí puedes sacar bastantes contratos. 4 o 5 contratos, claro. O más, sí. Pero ¿y entonces están todos en manos del presidente de la Junta Comunal? Están todos se supone. Se supone. Ahora, que sí. Están todos en manos de otro que no son nuestros. Que no son el bloque de ustedes. Ajá. Así que, sí, calculo que están en, va, conocemos gente que sí, que trabaja de ese lado. O sea, porque viste que cuando vos vas a la comuna está un lado que está el presidente de la junta. Ajá. Y la comunera de control comunal. Sí. Y del otro lado está... ¿Qué? Bueno, está Martín primero, ahí apenas subí la escalera. Sí, que está como casi en está la recepción, aislado. ¿No? Aislado, decís está, vos. Está yo de pensé que estaba como el más expuesto. Está de recepcionista. Y mucho personal no puede tener porque la oficina es muy pequeña. Claro, y bueno, y del otro lado estamos el bloque de Frente para la Victoria y los otros dos como en el PRO. Ah, pues se hicieron amigos ya a esta altura, calculo, 2 años y pico. Sí. Uh-huh. Sí. Y entre medio bueno, que hay amigos, un amigos tampoco, pero entre medio que hay un río, pasa el río Centenario. Hay no, una no, pared, no. Hay comunicación. Hay comunicación, pero bueno, del lado donde está el presidente hay un montón de gente que trabaja. Ah, mira qué bueno. ¿Y esa gente ustedes no saben el tipo de cargo que tienen específicamente o es a discreción de? Eso es después, mira, hoy cuando terminamos tuvimos una reunión de junta y cuando terminamos seguimos investigando un poquito más de esto. Ajá. Y algo vimos. Algo vimos. Chan, chan. Pero como es muy reciente, todavía no lo pasamos a ningún... Es como todo muy misterioso. Todo muy lo misterioso. Que sucede. Hay que ir descubriéndolo. Esto es interesante. ¿No? La búsqueda del tesoro, parece. Sí. Sí, ¿no? Es un trabajo de investigación. ¿No? Es un trabajo de investigación, exactamente. Bueno, pero entonces podemos cerrar ya trato por de acá a un mes, 40 días, una nueva entrevista donde nos cuentes cómo sigue esta historia. Claro. Donde contemos todo, sí, no hay problema. ¿Y qué otra cosa gastamos esa plata en la comuna? Bueno, mira, tenemos 8 millones que se gasta en mantenimiento de espacios verdes. Tenemos, y eso que tenemos tan poquitos, ¿no? Eso Por suerte no tenemos más espacio verde. ¿Y ahora y que eso me qué sería? ¿Los banquitos de cemento eso que ponen? El 27% del total. Ajá. Para que te des una idea. 27% se gasta en mantenimiento de espacio verde. Y hay que tener en cuenta que el Parque Centenario, que es uno de los parques más grandes que claro, tiene la ciudad. Claro, pertenece a la ciudad. ¿No? Siguen en la órbita del gobierno de la ciudad. Ah, cierto, ahí no claro. Se gasta plata. Qué amor por lo verde que tiene la gestión PRO, ¿no? Sí, no, son placitas. Pasa que toman como espacios verdes también algunos bulevares. Claro. Por ejemplo, el de Honorio Pueyrredón. Pero igual, sí. Tampoco cuánto puede llevar. Y es medio angosto. Hay veces yo creo que en algunas partes la máquina cortapasto debe quedar ancha. Sí, no. Bueno, después tenemos 7,5 millones que se gasta en planta permanente y contrato de comuneros. Ajá. Es el 25% del total. Después tenemos poda y mantenimiento del arbolado, 6,400,000, 21% del total. Esto es interesante, se gasta más plata en mantenimiento de espacios verdes que en el personal de la comuna. El personal de planta permanente, que por lo general en un presupuesto público, en lo que más se gasta es en personal siempre. Ajá. Después, también perdón, otro tema interesante es que se gasta más en espacios verdes que en veredas. Que uno sale a la calle y ve que las veredas sufren un deterioro bastante importante. Ajá. Más que el de los espacios verdes. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se gasta más en espacios verdes que en veredas? Bueno, parece ser, porque esto también tuvimos reunión de junta hoy, donde presentamos esto, que las veredas no solo se hacen con la licitación de acá, sino también que hace el EMUI, que es el... Fue lo que es el un organismo de la ciudad que también hace veredas. Hace por su cuenta. Uh-huh. Veredas, justamente, son 4 millones, que son el 13% del total. O sea, se gasta en mantenimiento de espacio verde el doble que en veredas. Después tenemos los famosos contratos, que te acabo de decir, son 2.376.000. Y después queda 1.600.000, que es una gestión general, que lo que nosotros suponemos. Esto. Ah, estamos casi seguros en realidad, que es lo que se gastaba antes en el CGP6. Ajá. Y de ahí salen los gastos de servicio, los alquileres de la fotocopiadora, todo lo que es útil para la comuna, todo eso sale ahí. Las cajas chicas, inclusive, debe salir también de ahí. ¿La USEP está ahí adentro también? ¿Se sabe? Sí. No, perdón, la UAC, quise decir. Se mezclaron los... Sí. No existen más, ya las removieron. No, las UAC no. Las UAC van por otro lado. Van por otra vía. Sí, no sí. Están dentro de el gasto de la comuna. Y también tenemos lo que es las empresas licitadas. Hay que destacar que las empresas vienen de antes de que se transfieran las competencias a las comunas. Nosotros ya vinieron las empresas licitadas. Tenemos que hace acera... Está NACU Construcciones, que tiene 2 millones. Y la otra 2 millones es una licitación que está llevando a cabo ahora. Que la está llevando a cabo la comuna. Que la está llevando a cabo, en realidad, el presidente de la Junta Comunal, porque la Junta no tiene injerencia. Ah, pero ¿y eso por qué es así? Que tampoco es de 2 millones, es de 1,000,000 y pico, nos comentó hoy el presidente. Perdón, el bloque PRO, cuando se entera de este informe de ustedes hoy, ¿ellos están al tanto de esto? ¿Se supone que lo tienen como información cotidiana o mira, no? Mira, por las caras me parece que no. Que no. Ah, mira, no le llega. Por las caras me parece que no. Después tenemos Espacios Verdes, que es la empresa licitada de Salvatori, que el año de inicio de la licitación es 2012, finaliza en el 2015, y el arbolado es Casamaki. De esto también habíamos tenido, nos pasaron un cuadro de las empresas licitadas y el contrato que tenían. Pasa que nos habían pasado por varias comunas. Por ejemplo, Salvatori tenía como unas 5 o 6, creo que la 15. Eran 3 comunas y decía un monto, ponerle que dijera, no me acuerdo bien, pero ponerle que dijera 12 millones. Nosotros lo que habíamos hecho al principio era, bueno, de esos 12 millones, si lo dividimos por 3 comunas, habíamos sacado grosso modo, pero ahora ya tenemos números más concretos, que son estos 8 millones que son nuestros, porque en la comuna 5 todavía hay menos espacios verdes que acá. O sea que esto les va permitiendo a ustedes también llevar una gestión de cierto control de lo que va. En principio de conocimiento, sí, ¿no? En principio de conocimiento, porque control, la verdad sí, que es muy difícil. Perdón, Ariel, te voy a preguntar. Yo recuerdo en uno de los, no sé si el primero o los primeros informes que vino a dar Jambrich al Consejo Consultivo sobre la gestión, que se hablaba mucho del tema de que las contratos, las licitaciones de todas estas empresas como Salvatori vencían, bueno, vos decías en el 2015, pero hay otras que vencen este mismo año. Había una de Casamaki, es verdad, que vencía este año, que supuestamente está prorrogada, porque se puede prorrogar por un año. Claro, pero yo recuerdo que él decía, bueno, cuando venzan estas licitaciones, las próximas se van a hacer desde la comuna, digamos, que pero contratadas desde por la comuna, no dijo la junta comunal. Claro, pero tampoco las estaría haciendo la comuna, ¿no? No, las hace la comuna porque hace el trámite, pero lo hace el presidente de la junta, no lo hace la junta comunal, que claro, es quien debería hacerlo. Pero sí, los pliegos de licitación y todo eso entiendo que llegan a la comuna. ¿Entendés? Tengo entendido, claro. No tengo forma de... Hasta que no ocurra, no se sabe, ¿no? Claro. Estamos, amigos, hoy conversando con Ariel Angrisano, miembro de la Junta Comunal de aquí de Caballito, por el Frente para la Victoria. Estás escuchando La Colectiva. El segundo sábado de cada mes te traemos una canasta de empresas que fabrican dudosos comestibles para tu mesa. Y un puñado de propuestas envueltas en sabores y aromas que invitan a activar mucho más que dos sentidos. Sabores y aromas, segundo sábado de cada mes de 11 a 12, acá, en La Colectiva, 102.5. lacolectiva.org.ar. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. Del lado de acá, radiografías en movimiento. Así en la frontera, de acá de este lado. Un ciclo temático radial para debatir y pensar la política, los medios, la cultura y todo lo que el sistema se morfa una y otra vez. Nos encontramos el último sábado de cada mes por Radio La Colectiva, 102.5. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestra charla hoy con Ariel Angrisano, miembro de la Junta Comunal de aquí de Caballito. Bueno, un informe realmente con una cantidad de detalles. Por un lado es una alegría saber que, bueno, que los caballitenses tenemos 29 millones de pesos. Ahora, también es cierto que hace 2 años y medio nos invitaron. Por ley nos correspondió votar y elegir a una Junta Comunal. Y la Junta Comunal, ¿cuánto decidió de esos 29 millones de gastos? De esto no... Nada. Ni en realidad no decidió nada. Nada. Lo que sí, ese 1.600.000 que decimos que era lo que había quedado del CGP anterior, es lo que manda la Secretaría de Gestión Comunal. Este año mandaron la planilla del año anterior y dijeron, bueno, esto agréguenle un 20% y mándenla de vuelta. Así de simple. Eso es lo que hicieron. Nos llegó de la Comuna 4. A nosotros, por lo menos en reunión de junta que tuvimos hoy, el presidente no nos planteó eso. O sea, no nos planteó nada tampoco, pero eso no nos planteó. Ajá. Así que una vergüenza. Igual, no, obviamente no íbamos a afirmar eso, ¿no? Pero no, y para destacar que en ningún momento hablamos de participación ciudadana ni de sociocultural. O sea, claro, que esas dos están como vacías. Y no por falta de proyectos, porque se han presentado un montón de proyectos, inclusive de consejo consultivo, que se han presentado proyectos también, pero no son oídos. No son oídos por el gobierno de la ciudad y deja sin presupuesto a una de las áreas más importantes. Justamente las comunas son descentralización, son para que la gente participa, y a participación vecinal, una de las áreas que está en la ley, y no tiene cero presupuesto. Mientras vos hablabas, yo me acordaba, aquellos que tenemos más de 30 años, o un poquito más, hace 10 años estábamos participando en el presupuesto participativo, que se convocaba todos los años, fue durante la gestión de Ibarra, que se puso en marcha eso que está fijado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y teníamos la oportunidad de ir, no para decidir, digamos, montos de que se iban a gastar, pero por lo menos sí para elegir, proponer y elegir prioridades de gasto, ¿no? ¿Vos tenés información acerca de qué fue de la vida de los presupuestos participativos que se extinguieron ni bien se inició en la ciudad la gestión del PRO? Se extinguieron. Se extinguieron. Sí, ahora hay un proyecto que está dando vueltas en la legislatura, que es de la presidenta de la Comisión de Descentralización, María Rosa Muñoz, que es una compañera de Frente para la Victoria, que, bueno, intentaremos tomarlo y debatirlo todo lo que sea necesario para que salga de una vez por todas la ley de presupuesto participativo, que ya hace rato tendría que haber salido. Inclusive en la gestión anterior, cuando estaba Raquel Herrero del PRO en la Comisión de Descentralización, la quiso sacar, pero fue muy a último momento, muy a las apuradas, y la verdad que los proyectos que había no eran muy buenos, que digamos. Así que, entonces, ni los ciudadanos de Caballito decidimos en un presupuesto participativo, ni la Junta Comunal que elegimos decidimos. ¿Quién decide? Ni a través del Consejo Consultivo, porque el Consejo Consultivo perfectamente tendría que trabajar con la Junta Comunal en cuáles son las prioridades que el Consejo Consultivo tiene. Pero ni siquiera eso pasa. Y la decisión pasa siempre por el presidente de la Junta y por la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Inclusive la jurisdicción, que es quien maneja el presupuesto, quien está autorizado a través del sistema operativo que tiene la ciudad para manejar los gastos, es de la Secretaría. Así que es total discreción pro. Total discreción pro. Estamos, amigos, hoy conversando con Ariel Angrisano, miembro de la Junta Comunal de aquí de Caballito, y vamos a escuchar ahora otro tema de Soda Stereo, que fue un tema pedido, sí, Grupo Valorado. Gracias, ¿sí? Gracias. Allá vamos. Thank you. Escuchamos La Ciudad de la Furia de Soda Stereo. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Viveca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy charlando con Ariel Angrisano, miembro de la Junta Comunal de aquí de Caballito por el Frente para la Victoria. Bueno, voy a aprovechar que te tengo acá como a cargo del área de luminarias y arbolado, de arbolado y luminarias. Arbolado y luminarias. Para hacerte todos los reclamos que fui juntando en febrero. Bueno, yo vivo en un pasaje de acá de Caballito y resulta que por febrero vinieron unos camiones y empezaron con unas máquinas a liquidar árboles, cortando ramas hasta el piso tercero más o menos, y se juntaban y cargaban camiones y se los llevaban, todo lo cual debe, por ahí tener un costo básico, nos debe cobrar muy poco seguramente la casa que se dedica a eso, a los porteños. Y bueno, y ahí quedaron, al modo de unas especies de palmeras, nuestros fresnos del pasaje. Y bueno, y como si fuera poco, hace poquito, fue en junio, si no me equivoco, julio, no, el primero de agosto fue, llega un camión domingo a la tarde, corta la calle y empieza a cambiar las luminarias. Sacan nuestras bonitas luces amarillas, que iluminaban de una manera muy cálida todo el pasaje, y pone unos artefactos de LED que iluminan blanco, incluso todas las paredes oeste de las dos cuadras quedan en la sombra por algún tipo de inclinación, por alguna cosa. Y hay luz blanca, menos luz que antes. Queda feo. Yo hablé con algunos vecinos que dicen que queda feucho. Así que bueno, te tengo que hacer el reclamo porque vos sospecho que habrás decidido todos esos cambios en mi pasaje. ¿Es así o no es así? No, la verdad que no decidí nada de lo que me comentás. Y bueno, el tema de la poda es un tema bastante complicado. Lo hemos hablado varias veces, ¿no? Pasa, como es una empresa licitada, yo sé que hay mucha gente que dice que se poda de más. Pero como es una empresa licitada y tiene un ingeniero agrónoma que decide las podas, e incluso pasa a alguien del gobierno de la ciudad también, que primero pasa y dice cómo hay que podar el árbol, es como que mucho control en eso no podemos tener. Inclusive menos nosotros, que no tenemos para contratar a nadie, imagínate. O sea que ni bolilla, sí, les dan ni les informan siquiera. Es imposible controlar eso. Se ha visto, sí, y además con cada ingeniero agrónomo que hablases te dice algo distinto. Ah, mira. Sí, sí, es como el técnico de la selección. ¿Tanta diferencia? Wow. Sí, sí, he escuchado varias. Pero quizás porque le conviene, ¿no? Porque no porque lo digan, no porque haya algún análisis al respecto, sino porque le conviene, ¿no? Porque este hay que podarlo, porque... le hace mejor al árbol. Ahora, vos conocés a la ingeniera agrónoma de la empresa Casa Maqui, ¿no? Casa Maqui, sí. Tiene nombre y apellido, supongo, debe haber ido a hablar con la... Conocí al principio, años, no sé si sigue siendo la misma. Ah, mira. Pero sí, tiene un nombre y apellido. Y existe y se supone que ve los árboles y dice corten hasta acá, corten aquello. Claro, sí, no. Lo que habría que hacer en todo caso es preguntarle a ella. A ella, sí, porque... a ella. Le tenemos que hacer una entrevista a ella, claro. Exactamente. Sí, sí. Yo diría que como es la profesional a cargo, de por qué se poda, cómo se poda. Porque el otro día escuchaba en tu programa a Carlos Anaya. Carlos Anaya. Uno de los dos arbolistas certificados que hay en el país. Me he entrevistado con él y también me comentaba eso. En su momento era el único. Sí, hasta hace poquito. Claro, hasta hace poco era el único. Y me había dicho que se podaba demasiado, que los árboles les hacía mal. Pero bueno, como te digo, viste, es difícil controlarlo. Y más que lo hace toda la empresa. Sin ninguna participación ni de las juntas comunales ni de nadie. No, la junta comunal en todo caso lo que hace es decir qué árboles hay que podar, qué corredores, porque había... Cuando empezamos, nosotros, que estaba a cargo del área. Que estabas a cargo del área. Seguís a cargo del área, pero de manera virtual sería. De manera virtual. Habíamos empezado a hacer la poda, o sea, los corredores de poda, las cuadras de podar, donde entendíamos que estaba más abandonado el arbolado, que es la parte más norte, allá por San Martín y Juan B. Justo. De Gaona para aquel lado, de Gaona hasta Juan B. Justo. Entendíamos que era... El arbolado era donde estaba más dejado de lado, por decirlo de alguna manera. Y bueno, después la planificación fue ir haciendo para tratar de, cuando terminemos el año que viene, haber podado por lo menos una vez todos los árboles de la comuna. No sé si vamos a llegar, pero la idea es esa. Pero el cómo se poda, la verdad que... ¿Y vos has alcanzado a hacer algún tipo de estudio de si es bueno el precio que pasa Casa Maqui por podar los árboles? ¿Si sería mejor que la misma comuna tomara a cargo suyo la contratación de personal y la poda? ¿Hay algún estudio hecho de ese tipo? No hay estudio porque no tenemos la licitación de Casa Maqui. ¿No tienen la copia de la licitación directamente? No tenemos copia de la licitación, exactamente. La hemos pedido muchísimas veces. Y acá en lo que nosotros estuvimos descubriendo el presupuesto no figura lo que cobra. Figura el número redondo, son 6.400.000, pero no te dice cuánto por cada árbol ni cuánto por una extracción, ¿no? Por las raíces. Cuando arregla las raíces también tienen que hacer la vereda, Casa Maqui. Pero en esos datos no los tenemos. ¿Y lo que cobra es un monto fijo o tiene que ver, digamos, esos 6 millones en base a qué...? No, eso se cobra por árbol, eso... Imagino que se debe cobrar por árbol podado. Claro. Debe tener un precio cada árbol, si es chico el árbol, si es grande el árbol debe tener otro precio, porque no se puede, hay que colgarse el árbol. Y después por extracciones debe ser otro precio, y por hacer una raíz que rompió la vereda debe ser otro precio distinto. Pero depende entonces de cuántos árboles se poden y se extraigan y demás. Exactamente. En el año. Sí. Está bien. Sí, eso sí. ¿Te da tu nombre ya en dos plazas en el barrio, o sea, sí o no? En Primera Junta y en el Parque Centenario. Hay allí una estatua muy bonita con la cabeza de un caballo que ha hecho el director del Perlotti, ¿sí? Y abajo una placa de la Junta Comunal con los 7 nombres de los miembros. Cuando te enteraste, esto se decidió en Junta Comunal, vos te enteraste un día que entrabas ahí, te viste de repente... Esto vino decidido de la Junta Comunal. ¿Decidido? ¿Cómo es eso? Sí, se planteó la idea y no hubo... En realidad ni siquiera hay que votar, porque como son mayoría, el PRO es mayoría. La verdad que a mí no me gustaba la idea de que figuren nuestros nombres, me parecía, no sé, me daba vergüenza, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, ahí estamos en dos plazas. Quedaron estampados. Quedamos estampados. O sea, por ahí, no, quizás lo bueno que si alguien se interesa, no sé si mucha gente va y lee las placas de los monumentos. Claro, pero no sabes si vos alguien... viviste hace 100 años o si todavía estás vivo. Claro, digamos. Eso. De última, si sirviera para la difusión, decís, bueno, la ponemos porque nos van a conocer más la gente, va a empezar a venir más a la comuna, se va a enterar de qué se tratan las comunas. Bueno, está claro, bien. Sí. Pero la verdad que parece un acto vanidoso de poner la placa ahí. La idea me parece que era, si no recuerdo mal, que después cuando siga, cuando la próxima junta ponga una placa abajo. Ajá. Supongo que hasta que se llene. Claro. Claro, después. Capaz no tienen planeado que haya muchas juntas más. Claro. Tiene cuatro lados. Calcularon para cuatro años una junta y después las eliminan. Sí, sí. Ahora el PRO tiene muy ese estilo de hacerse prócer antes de hacer una gestión, ¿no? Sí. Porque no sé si se la van a merecer después de los 8 años, ¿no? Mira. Hasta ahora pareciera que no, por muchas de las cosas que pasan, ¿no? Hasta ahora. No. Bueno, Ariel, te queremos agradecer mucho tu presencia aquí. ¿Cómo sigue el año? ¿Les queda cuánto de gestión? Un año y medio todavía por delante. Sí, un año y un poquito menos, sí, ¿eh? Sí, sí. Entregan el mandato a diciembre del año próximo. Exactamente. Ajá. El año que viene es un año electoral, así que va a estar bastante movido. Ajá. En el mejor de los casos tenemos 2 elecciones. Dos elecciones. La PASO y la Nacional. Uh-huh. Si hay balotaje, ya tenemos 3. Y si Macri desdobla las... Vamos a tener 4, 5 o 6, depende 6. Los resultados. Lo que se inclinaría es que sean 6. Porque la ciudad, en principio, es desdoblado. O sea, la ciudad tiene por ley... desdoblar las elecciones. Eso está estipulado por una ley, ¿no? Eso está estipulado. Uh-huh. O sea que hasta ahora es desdoblada, porque nadie dijo lo contrario. Si Macri quiere unificar, tiene que mandar un proyecto de legislatura para que se unifique. Cosa que no le costaría tanto porque es por mayoría simple. Claro. Que llegaría fácil. O sea, puede ser un mes antes o una semana antes, puede decir, bueno, listo, unificamos. Y que. Y lo hace. Y Comuneros va junto a jefe de gobierno, ¿no? Se supone. Comuneros, sí. Claro, todos juntos. Claro. Como jefe de gobierno, legisladores y comuneros. Paso en la ciudad es una buena pregunta. Sí, nosotros suponemos que sí, que ya está. Lo que no está reglamentada la ley de paso. La ley sancionada, pero no reglamentada. No está reglamentada. Para mí, es una opinión personal, creo que se va a hacer, porque también estaba la boleta única. O sea, para mí puede ser que se hagan las PASO, pero la boleta única me parece que... No. No la veo porque si lo va a unificar menos. No le dan los tiempos porque es otra ley que tampoco está reglamentada. Okay. Entonces, para mí vamos a tener 3 elecciones. Como mínimo. ¿Tres? Sí. Ah, ese es tu pronóstico. Sí, que no, para mí va a unificar. Mirá que estamos grabando, ¿eh? Estamos grabando. Sí. El año que viene. ¿Vos pronosticaste? Yo, sí, no. Para mí alguna versión pro indica que dependía de cómo le vaya a Cristina con los fondos buitres, de si la desdoblaba o no. Ah, mira. Pero como no nos está yendo tan mal. Como pensaba él, quizás la desdoble, pero la verdad que ya a esta altura, va, aunque por ley son desdobladas, así que puede ser. Pero yo me juego a 3. Dejamos grabado. Muy bien. Bueno. Cuando ocurra, te convocaremos porque inmediatamente. Además, Macri hizo un decreto, es muy reciente el decreto, donde le pide a sus ministros que reduzcan los gastos. Sí. Entonces, iría en contra de ese decreto hacer 6 elecciones el año que viene. Claro. Pues sería mucho más gasto, más económico. Pero la gente va cambiando y los criterios hay veces... Como dice Mirta, el público se renueva. Sí, se renueva, entonces se puede decir una cosa un día y otro día otra. Dejé visitar a Mirta. Te agradecemos mucho, Ariel, que te hayas acercado y bueno, gracias a usted. Seguiremos charlando en otro momento, ¿sí? Seguramente. Conversamos, amigos, con Ariel Angrisano, miembro de la Junta Comunal de aquí de Caballito por el Frente para la Victoria. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. No, no, no, no. es, entonces dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes de 20 a 22. ¿Qué programa? Fontana Rosa dijo alguna vez: no hay que juzgar a los hombres por sus actos, hay que condenarlos. La Colectiva, condenados a construir el camino del cambio social. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se mezcla una vida. En Colectiva Confusión mezclamos música. Los viernes de 22 a 23 horas en La Colectiva. Colectiva Confusión. Una vidriera irrespetuosa del jazz. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Amigos, en nuestro Politicón de hoy estamos en contacto con Rodolfo Fernández. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Hola, a ver, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Rodolfo Fernández es arquitecto, miembro de SOS Caballito. Y hoy te llamamos por teléfono, Rodolfo, porque hay un tema que ya viene de hace 15, 20 días que se ha puesto, digamos, de alguna manera en alerta distintas organizaciones barriales, incluso Mónica Capano, que fue directora durante mucho tiempo de la Comisión de Patrimonio, si mal no recuerdo, de la legislatura porteña, Cristina Sottile, gente que viene trabajando por el tema de patrimonio hace mucho. Hay como un estado de alerta por una lista de casas que serían desestimadas, o hay, existe la propuesta de que sean desestimadas por legislatura de Ciudad de Buenos Aires. ¿Nos podés contar cómo es eso, Rodolfo? Sí, cómo no. Bueno, el asunto es así. Desde el año 2008 hasta el año pasado, por distintos trabajos que realizó el CAP, que el CAP es el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales del Gobierno de la Ciudad, que interviene en los casos en que se solicitan autorizaciones de obra sobre edificios que son anteriores al año 1941. Cuando una empresa o un propietario o un profesional presenta una solicitud de demolición o modificaciones sobre edificios de esa época, deben pasar por este consejo que, compuesto por personas, representantes de distintos organismos y agrupaciones, definen si este se trata de un edificio que puede ser demolido o modificado, o por lo contrario, que es por sus características urbanísticas, sociohistóricas, de estilo, etcétera, amerita ser conservado. Para esta conservación, bueno, hay tres tipos y demás, pero bueno, el tema es que una vez que este organismo dice que ese edificio merece ser catalogado como patrimonial de la ciudad, el Poder Ejecutivo debería enviarlo a la legislatura para que allí se analice el caso y se haga la ley de protección que corresponda. Ahora te interrumpo, Rodolfo. Sí. Si mal no recuerdo, alguna vez vos nos contaste también en algún otro programa, en alguna otra entrevista que te hicimos, que ese Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales tenía como un índice muy bajo de protección a los a las presentaciones que se iban haciendo. Sí, sí, francamente es un índice muy bajo. A ver, yo en algún momento, ahora no tengo exactamente la estadística actualizada, pero en algún momento era como que por de cada 7 edificios que pasaban por ahí, a lo sumo se patrimonializaba uno. ¡Epa! Era una relación por el estilo. Bueno, y a ver, una relación. Desde todos estos años que te mencionaba recién, o sea, desde el año 2008 para acá aproximadamente, recién ahora se ha puesto la legislatura a trabajar para legislar sobre estos edificios. Los edificios que entraron en ese contexto son alrededor de 2.200 edificios, un poco menos. Esto a lo largo de todos estos años, del 2008 al 2012, o 13, no recuerdo exactamente, y verifiquemos la diferencia entre la cantidad de edificios que se han construido en la ciudad en estos tiempos contra 2.000 que el Consejo me puso como que merituaba ser catalogado. Conservados. No, conservados. Entonces, evidentemente, eso ahí te da un poco la pauta de la cantidad que ha pasado. Que nos queda muy poco, que nos queda muy poco, eso y es. Y va quedando cada vez menos. Sí. Evidentemente van quedando cada vez menos. Bueno, lamentablemente hubo toda una demora enorme entre que el Poder Ejecutivo de la ciudad envió esto a la legislatura y que la legislatura se decidió a tratarlo. Por eso recién ahora estamos tratando esa cantidad gigantesca de edificios. Lamentablemente, en estos análisis fueron divididos en distintos expedientes, donde se fueron agrupando, no sé con qué sentido, diversos edificios en cada expediente. Esto no tengo mucha idea del sentido, porque ahí agrupa edificios de distintas épocas, de distintos barrios, con distintas características de patrimonialización. O sea, no entiendo bien el sentido en que se dividieron esos expedientes, pero así están. Y hace unos pocos días nos enteramos a raíz de la actividad de justamente de Mónica Campano, que vos mencionabas, que hace poco tiempo volvió a integrar parte del Consejo, ahora en representación de la parte nacional de museos, y interviene ahí y se encuentra con que ya había pasado lo que sería la primera lectura de las leyes que trabajan sobre estos expedientes. Una primera lectura, una primera revisada, donde ya se definen las características generales de la ley. Después también pasó una audiencia pública, de la que mucho que digamos nadie se enteró, y recién ahora que ya llegamos a lo que es la segunda lectura, o sea, el momento definitivo en que se aprueban o no las distintas leyes, Capano se entera y logra avisarnos a lo demás lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Que dentro de esa enorme cantidad de edificios que se está intentando catalogar, enorme por esto mismo del tiempo y la suma que son, más de 2.000, pero insisto, son pocos en relación con los edificios que se han descartado. Pero bueno, recién ahora pasa esto y estamos sobre la obra, es el momento en que esas leyes se aprueban o no. Bueno, allá fuimos, como siempre, toda una serie de vecinos de la legislatura a participar de la última reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano para expresar al menos, aunque fuera de último momento, nuestra oposición a que gran parte de esos 138, creo que es el número, de edificios se han descartado. Estos edificios van desde pequeñas casas de cualquier barrio, de nuestro barrio, de la esquina de mi casa, hasta el edificio del Mercado del Plata, ahí en la 9 de Julio. O sea, hay de todo tipo de edificios que se están sacando de esa lista de edificios catalogables. O sea, ¿los números cuáles serían, Rodolfo, que ahí me perdí? ¿Los edificios catalogables quedarían cuántos? Son 2.000, no llegan a 2.100, ahora no me acuerdo exactamente la cifra. Más o menos, ¿y los descartados? Sí, los descartados ya fueron descartados. Son, 138 en principio. Nos Ajá. advirtieron que algunos edificios, que algunos se asombraba porque sabíamos que estaban ahí en listas de catalogables y ahora no aparecían en ninguna, ni en los que pasan ni en los que no pasan, y nos advirtieron que hay más expedientes de estos dando vueltas para futuras intervenciones, con lo cual esperemos que haya más catalogables y que logremos frenar tanta descatalogación, digamos. Me llegó la información que SOS Caballito y algunos otros vecinos están tomando fotografías de algunos de esos, de esas viviendas, de esos edificios, de esas casas, y se han llevado la sorpresa que algunas son casas muy bonitas, que están en muy buenas condiciones y que figuran en la lista como para habilitar, para demolerla. Para descartarla, sí. Mira, a mí me tocó, el asunto fue así, en esa reunión en la que asistimos, finalmente la cuestión quedó así. La gente del PRO se mostró totalmente a favor de que se votara tal como estaba, o sea, los que seguían siendo catalogables lo fueran y que los otros descatalogados quedaran como descatalogados. Por suerte, varias fuerzas de la oposición votaron a favor de las catalogaciones, pero en disidencia con respecto a esto de los descartes, y solicitaron que esto volviera a ser tratado por los asesores y demás, y que se revisaran muchas de las catalogaciones, muchas de las cuales fueron planteadas por los vecinos que allí estuvimos. Tuvo la gente de ese Caballito, pero también había gente de La Boca, de Barracas, de Basta de Demoler, bueno, todo un grupo bastante importante que pudimos expresarnos y plantear. En algunos casos, en términos generales, como barrio, como Barracas, o La Boca, que prácticamente todo lo que son conventillos históricos tienden a desaparecer bajo esta visión. La visión constructivista. Y otro, como en el caso de nuestro barrio en particular, donde no tenemos un gran número de casas en esos listados, pero las que sí tenemos, la verdad que tratamos de defenderlas. Bueno, ante esta situación, la cosa quedó así, que vamos a acercarnos a los legisladores llevándole fotografías y algún resumen de nuestras observaciones sobre los distintos edificios que entendemos que no deberían seguir en esa lista de descartados. A mí me tocó recorrer la zona de Caballito y son unos 12, 14 edificios en total. Y francamente, yo te diría que ninguno de los que vi, uno puede decir a ojos cerrados, sí, descarten este. Puede ser uno, dos, a lo sumo. Recorrí esto y recorrí parte de Flores que está en la zona cercana a nuestro barrio, por la calle Gavilano, Avellaneda, hasta apenas pasando Donato Álvarez. O sea, todo acá muy pegadito. Y francamente son edificios, primero, que están en la mayoría de los casos en perfectas condiciones, mantenidos perfectamente por sus dueños, vive gente ahí. Rodolfo, te interrumpo, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué hace esto el PRO? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué persigue? Bueno, yo creo que es lo de siempre, o sea, abrir camino para el negocio inmobiliario, el negocio constructivo, del cual estamos todos convencidos y a ojos vista de que la gran mayoría de los integrantes del gobierno de la ciudad participan de la industria de la construcción, como el ministro Chaín, su secretario Lostri, el mismo jefe de gobierno. Y francamente entendemos que trabajan para sus empresas o sus amigos empresarios. Porque netamente, podría mencionar de estos grupos, que de estas casas que vi, no menos de media docena, la única justificación para que las quieran sacar de la lista de catalogables es porque están, son inmuebles linderos entre sí, sobre una avenida, como el caso de Pedro Goyena o Cura Paligüe, Avellaneda, donde, bueno, evidentemente, tomando esas casas, que demoliéndolas, y se abre el lugar para grandes obras. Que es, para agrupar terrenos y hacer obras en mayor altura. Sí, sí, como esta desesperación de que los terrenos tienen que cubrir el máximo posible de edificación encima. ¿Cómo sigue esto, Rodolfo? Bueno, ahora lo que estamos haciendo es tomando todas estas fotografías, armando los distintos elementos que podamos conseguir entre los vecinos. Esto es fotografía por un lado y argumentaciones para defender los edificios que nos parezca que merecen ese tratamiento. Y lo vamos a presentar a los diputados para solicitar que se revea esa decisión inicial de que fueran descartados de la lista de catalogación. ¿A los diputados del PRO también? Sí, sí, porque eso es una decisión que tiene que ser en primer momento de la Comisión de Planeamiento Urbano y luego pasar a ser votado por toda la sesión. Por todos los legisladores. De manera que todos tienen que acordar, o tendríamos que conseguir una mayoría que acuerde con nuestra solicitud. Hay ejemplo realmente llamativo, así como te decía antes, el edificio del Plata, que eso evidentemente lo están sacando del catálogo para que quien lo compró pueda hacer lo que se le dé gana ahí. Claro. Pero después podemos venir a una casa chiquita, como una casa que está en la esquina de donde vivo yo, que es una casa que está perfecta, tiene un trabajo en el frente realmente muy bonito, forma parte de todo un conjunto de casas que ya oportunamente, como en una manzanita donde creo que hay 17 edificios, hay 11 que pasaron a la lista de catalogables y están sacando específicamente a uno. Es llamativo. Es llamativo. Rodolfo, te queremos agradecer mucho que hayas recibido nuestro llamado, nos quedó corto el tiempo, te queremos comprometer de acá algunas semanas, si te venís por acá y charlamos un rato más largo de todas las actividades y todos los proyectos de SOS Caballito, ¿te parece? Bueno, dale, cómo no. Y muchísimas gracias por, bueno, este informe prolijo que nos has contado, ¿sí? No, faltaba más, un abrazo. Abrazo para vos. Hemos conversado con Rodolfo Fernández, miembro de SOS Caballito. Ecos de Soda Stereo. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Beatriz Beca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Aquí en Caballito, en Avenida Rivadavia, al 5550, está el Instituto Social Militar Dr. Damaso Centeno. Ni más ni menos. Estuve viendo allí en internet, aparece en Wikipedia, un artículo muy detallado, muy prolijo. Arrancó ese espacio en 1892, hace una punta de años, como un asilo de huérfanos de militares, administrado por una sociedad protectora de huérfanos de militares, que estaba bajo supervisión del Ministerio de Guerra, y inauguró sus instalaciones el 1 de enero de 1892. Pues no había nacido, Sofía, yo era muy chiquito todavía. Estaba destinado a la educación y asistencia de huérfanos de militares carentes de recursos y miembros de familias de militares en esa situación. Luego, en 1909, pasó a ser el Colegio de Huérfanos Militares. Después, en algún momento, pasó a ser el Instituto Incorporado Damaso Centeno, si no recopilé mal la información. Y finalmente es el Instituto, a partir de 1947, el Instituto Social Militar Dr. Damaso Centeno, que fue, si mal no recuerdo, su primer director. Es una institución que alberga actualmente unos 1.300 alumnos en los niveles inicial, primario y secundario. Bueno, su alumnado ya no es proveniente de familias militares, sino que es un instituto al cual cualquiera puede acceder. Proviene de familias, los chicos civiles, no vinculadas necesariamente a las Fuerzas Armadas. Bueno, este sábado estaba anunciado, allí en Parque Centenario, la nuevamente puesta en marcha del Damaso Rock. Vamos a escuchar la entrevista que le estuvimos haciendo allí a Franco Costa, que es miembro del Centro de Estudiantes del Damaso Centeno. Hoy, sábado a la tarde, estamos con Franco Costa acá en el Parque Rivadavia, vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Damaso Centeno. Están por organizar un festival. Contanos, ¿de qué se trata esto? Es un festival el cual, después de muchos años, vuelve, que es el Damaso Rock, donde surgieron grandes bandas como Sui Generis, y la primera vez que tocó Charlie García fue en este festival, propiamente como músico. Para nosotros este festival es importante, contamos con la presencia de 10 bandas, una banda militar en la apertura, una banda de murga. No, para nosotros es importante desde lo cultural, nosotros tomamos a lo cultural como una bandera muy importante en lo que respecta a su relación con la organización estudiantil, ya que los jóvenes son creadores de cultura, son medio de cultura, y también a través de la cultura es uno de los medios por los cuales se expresa la realidad, se expresa y también se expresa esta cuestión de la construcción de un estudiantado consciente con su realidad. Este fue un festival que existió durante una época y después se cortó en algún momento de la historia del Damaso. Sí, sí, existió efectivamente durante mucho tiempo. Hace un par de años se cortó y ahora nosotros estamos volviendo a retomar. Contanos, la escuela, ¿qué tiene que ver con lo militar el Damaso Centeno? Nuestra institución educativa no es un liceo militar, pero depende del ejército. Es un instituto que depende en lo formal. Es un bachiller común. Y nosotros nos caracterizamos porque nuestro centro de estudiantes recientemente formado compone el primer centro de estudiantes, es una institución educativa de las Fuerzas Armadas, y también muestra este nuevo cambio de paradigma, respecto a que rompemos los tabúes, en el sentido de que todos se tienen que organizar, desde el cadete de un liceo militar, hasta el pibe de una escuela técnica, hasta el pibe que hace comunicación social en el pío noveno. Todos tienen que organizarse, en el sentido de que también de generar a través de la secundaria las primeras experiencias de organización democrática en los pibes, y eso me parece que es algo muy destacable, muy valorable, y que verdaderamente tenemos que empezar a reconciliar este camino. en el sentido de que si nosotros queremos un futuro mejor, tenemos que empezar a formarlo con pibes conscientes y no con pibes ajenos a su realidad. Participa también hoy la Federación de Estudiantes Secundarios. ¿Ustedes tienen un vínculo, una relación con esta agrupación? Sí, nosotros, sí, más que una agrupación, digo, es una agrupación de donde se nuclean los centros de estudiantes a nivel nacional y donde participan muchos centros de estudiantes, y nosotros estamos desde nuestra formación como centro de estudiantes, estamos coordinando en varias actividades con ellos. Creemos que es un proceso que tenemos que discutir, el tema de dónde vamos a participar, digo, a nivel de coordinadores. Eso también es algo que también hay que hablar, porque en el sentido de compartir experiencias con otro colegio, a nosotros nos parece que es algo muy importante y muy destacable que tenemos que empezar a hacer. Digo, la organización estudiantil en un colegio es el primer paso. El segundo paso es empezar a compartir experiencia con los pibes, masificar tu experiencia en tu colegio para que a otros les sirva y juntos empezar el camino, digo, de proponer cambios verdaderos y donde se pueda transformar en serio de lleno la realidad cotidiana del pibe. Pero no solo porque haya algo malo, sino para generar más y mejor educación para todos los pibes. Gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias. Me encuentro aquí el sábado a la tarde en Parque Rivadavia con Oscar Leguizamón, un cincuentón. ¿Qué haces por acá? Bueno, celebrando algo muy importante para el barrio de Caballito y en particular al colegio que yo he ido, mi secundario, que es el Damaso Centeno. Estamos celebrando que se ha constituido el centro de estudiantes del primer instituto dependiente de las Fuerzas Armadas en la Argentina. Y bueno, es una alegría muy grande porque demuestra el país nuevo que tenemos, donde se puede respetar, se puede convivir, que es lo más importante, que es muy distinto a tolerar. Hoy aprendemos, estamos aprendiendo a convivir los argentinos entre nosotros. Y este centro de estudiantes es un ejemplo de eso, que van a ser hoy el Damaso Rock. Decime, en la época en que vos eras estudiante, que habrá sido en la década del 70, calculo, si hice bien las cuentas. Y sí, egresé en el 76. ¿Había centro de estudiantes? No, era imposible. Llegamos a armar una especie de club estudiantil, pero hasta un par de revistas que se hacían estudiantiles fueron amonestados algunos alumnos, compañeros míos. Y bueno, parte de eso también estoy acá porque varios de esos chicos que empezaron ese revista hoy están detenidos, desaparecidos. Hubo unos cuantos pibes del Damaso que desaparecieron con posterioridad egresados ya, ¿no? Sí, por suerte no fue dentro del periodo escolar, fue el año siguiente egresados, la mayoría en el 77, y tenemos un listado incompleto, porque sabemos que siempre está abierto, de 10 detenidos desaparecidos. Uno de esos ex alumno detenido desaparecido es el hijo de Tati Almeida, Alejandro Almeida, y pudimos realizar dos homenajes adentro del colegio ya en el año 2006 y en el año 2011, y esperamos este año junto con el centro de estudiantes volver a homenajear en la Noche de los Lápices, que es la semana del 15 de septiembre, probablemente junto con el acompañamiento del ministro de Defensa, Agustín Rossi, hacer una actividad dentro del colegio. Y hoy vamos a celebrar también la presencia de una banda militar, que para nosotros es un gusto muy grande porque refleja la nueva etapa que estamos viviendo en la Argentina, donde las Fuerzas Armadas tienen que darse una mano también con el pueblo y dejar atrás esa historia tan negra que ha sido la de las dictaduras en Argentina y en toda Latinoamérica. Oscar, muchas gracias. No, gracias a usted y suerte por el programa y gracias por entrevistarme. Gracias. Bueno, escuchamos ahí una entrevista que le estamos también haciendo a Oscar Leguizamón, egresado de la escuela, que nos estaba contando, bueno, parte de la historia de la institución y también, bueno, pibes que pasaron por allí y que aún hoy están desaparecidos. Y la lista, fueron así, más de 500 pibes fueron electores en el secundario en junio de este año. Se presentaron dos listas, la lista Damaso al Frente. Allí obtuvieron el primer puesto Ignacio Cano, Franco Costa, Emanuel Labrador y Chiara Veneziale. Y por lista que salió en segundo lugar, lista Alfa, Gabriel Pla, integran el centro estudiante. Interesante, ¿eh? Un instituto social militar, un centro de estudiantes. ¿Esto irradiará por ahí al resto de las escuelas medias de Caballito? Y privado, además. Sí, creo que sí. Porque no hay muchos colegios privados secundarios que tengan centro de estudiantes. No. ¿Por qué será eso? Será porque no hay ninguna clase de problemas en las escuelas privadas, ¿no? Hay buenas subvenciones, los chicos todos comen y están todos felices. ¿Qué problema puede haber, no? Sí, por lo menos mi experiencia personal está como casi que prohibido. ¿Casi que prohibido tener un centro de estudiantes? Los temas políticos. Cualquier tipo de iniciativa política, juntada de firmas o qué sé yo, estaba enseguida mal vista y mal... ¿Pero para qué se van a andar molestando los pibes si se puede por ahí contratar algún servicio externo para que resuelva cualquier cosa? Sí. ¿Nos vamos, te parece? Nos vamos. Hasta el... Tenemos que aclarar, gran parte de nuestro programa hoy estuvimos con Diego en la operación técnica. Diego Domínguez, que reemplazó a Nacho. Muchas gracias por tu operación. Amigos, nos vamos, nos volvemos a encontrar el jueves próximo a la noche. ¿Sí, venís, Obvio? Sí, por supuesto, vengo. Bueno, amigos, chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Escuchaste Politicón? Politicón y políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.